Bienvenidos al mundo de magia y amistad de My Little Pony. Mira todas las ponis, qué guapas están. Peina Fluttershy, juega con Rainbow Dash, diviértete con las ponis y su nueva carroza. Es el mundo mágico de My Little Pony.